minutos nos separan de las 12 del mediodía. Hoy es miércoles y los miércoles nosotros a esta hora nos quedamos con la Escuela de Salud, un espacio que le ofrecemos en colaboración con el doctor Antonio Rodríguez Carrió, a quien pasamos ya a dar la bienvenida y a saludar. Antonio, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Rocío. Buenas tardes a todos los oyentes de Radio Brique en este día primaveral, aunque no haya llegado, aunque por la mañana hace un frío que pela. Sí, los cambios de temperatura bruscos, esto después al final nos pasa factura, ¿eh? Sí, yo esta mañana vení para acá, frente al bar, esto, estaban unos albañiles arreglando el pavimento. Sí. Y la verdad, me acordé, bueno, los saludo a todos los trabajadores que están de por la mañana, desde básica, que están limpiando nuestras calles tan temprano y además lo hacen tan bien. Los jardineros, que yo, por ejemplo, el Parque Rafael Alberti, que lo están dejando precioso, yo paso allí todos los días. Los cuponeros de la ONCE, ¿no? Que este trabajo tan duro y que tan silencioso, ¿no? Que parece que no hacen nada, pero que es durísimo. Y ya digo, y todos los trabajadores que están en la construcción, yo también lo veo porque ha pasado por la calzada para abajo, veo varias obras nuevas que están haciendo por allí y los pobres tienen que pasar un frío y con las guardias que yo he hecho levantándome de madrugada, que era más o menos un ratito nada más y salía a la calle y era un frío que pelaba con primavera, el que está en estos días por la mañana. Bueno, ahora porque hace primavera, pero hace una semana no era primavera, así que un saludo y el reconocimiento a la labor de todos. Claro que sí. Bueno, pues vamos a hablar sobre diferentes temas que tenemos sobre la mesa. En el ámbito de noticias sanitarias tenemos un buen número de asuntos que vamos a hablar. Vamos a hablar, por ejemplo, de las mejoras en el Centro de Salud Ubrique. Vamos a hablar de el tríptico informativo que ya está en la calle, impreso, y podemos encontrar en distintos puntos, en distintas localizaciones, entre ellos, por ejemplo, lo más cercano al Centro de Salud, las propias farmacias de la localidad. Vamos a conocer, además, también pues una charla informativa que Antonio va a ofrecer mañana con una asociación de vecinos, la de la Nueva Vega. Y, pues, al mismo tiempo también vamos a recoger una noticia dentro del ámbito de la salud pública, ¿no? Más que de la salud estrictamente dicha, porque vamos a hablar de acciones que se emprenden precisamente para evitar los excrementos caninos en las calles, ¿no? Y a raíz de una información que se publicaba en prensa, vamos a recoger también novedades en este sentido. Son todos los temas dentro de la noticia sanitaria. Después, en el ciclo de andrología que estamos manteniendo, vamos a ofrecer la última y quinta sesión. Hablaremos del priapismo y de los trastornos en la eyaculación. Y por último, abrimos consultorio para contestar, por ejemplo, a lo que son los sabañones y a todas las preguntas que puedan llegar por parte de los oyentes. ¿Por dónde comenzamos? Pues, si te parece, Rocío, por ejemplo, por los excrementos de los perros. Venga, que es un tema que además en Radio Brique se ha tratado en muchas ocasiones. En la calle se trata en muchísimas ocasiones. Yo cuando vengo desde la calzada, por ejemplo, a la biblioteca pública, que vengo todos los días, pues siempre es raro a la vez que no me encuentre una caquita de un perro, que creo que sea siempre del mismo, y además muy temprano, porque yo vengo muy temprano y ya está allí, es decir, madruga más que yo, y es un problema. De salud pública, hombre, no es que sea un drama, ¿no? Pero sí, aparte de la visión que no es lo más adecuado posible, pero por ejemplo, turísticamente, allí al lado del Parque Rafael Alberti, que es de donde yo veo la caca, pues pasan muchos turistas porque dejan allí el autobús, se van al centro de interpretación o al Museo de la Piel y tienen que sortearla o pisarla. Y si es de noche, pues rara la vez que no hay alguien que la haya pisado porque se ve allí las huellas. Entonces, ¿qué solución tiene esto? Yo esta mañana, pues, casualmente vi un artículo en la prensa y por eso lo refiero ahora brevemente, y es como, por ejemplo, en una ciudad, un pueblo como Ubrique, con 19.000 habitantes, un poquito mayor, en Parets del Vallès, en Barcelona, por ejemplo, la solución que ha encontrado es relativamente fácil y barata, entre comillas. Creo que una prueba que antes costaba 300 euros, ahora ya va por 75 euros, y es donde el ayuntamiento manda a un funcionario, simplemente coge con un palito especial que trae, una varilla, la saca, pincha la caca, coge una muestra, la mete en un tubito y la manda al laboratorio. Eso vale 35 euros. Si se manda desde Ubrique, también el coste del correo, que es barato, y el análisis. Por 35 euros, más, pues sabemos quién es el dueño de la caca. El perro, es decir, quién es el dueño del perro. Y eso le caen en este paje del Vallès, son 300 euros de multa. Y no se escapa nadie. Bueno, según este periódico, con las dos primeras multas que pusieron, se acabaron las cacas. Todo el mundo se enteró, como un pueblo relativamente pequeño, como Ubrique, claro. Al momento se corre la voz y se acabaron las cacas en la calle, porque sabe que te va a costar los 300 euros de multa más la prueba del análisis, más 35 o 40 euros. Así que es tanta medicina. Eso sí, todos los perros tienen su ADN registrado por el veterinario en sus chips, y punto. Eso ya lo han copiado en muchos ayuntamientos ya de aquella zona. Creo que también hoy me han comentado que en Málaga también funciona así. Seguramente habrá muchas ciudades en donde se toma la muestra de la caca, se manda a analizar y el dueño paga la multa y el análisis. Y es realmente simple, ¿no? Pero, hombre, necesita su, hay que aprobarlo en un pleno, en fin, todas estas cosas porque es una normativa municipal y ya está. Pero es una de las posibles soluciones. Aquí sí, quizá haya otras, ¿no? Pero es muy difícil coger, que una autoridad sanitaria o alguien denuncie porque lo esté viendo, sacar pruebas de que está haciendo el perro. Es muy difícil, porque eso es un minuto donde el perro hace caca y en ese momento no va a haber un policía allí, en ese sitio, ¿no? Y como no sea con este método, no hay otro. Así es como lo están haciendo en otras ciudades, y es una propuesta. Es decir, yo no digo que haya que hacerlo así, ni mucho menos, pero yo estoy diciendo lo que ha aparecido en la prensa, ¿eh? Y que, bueno, hace ya varios años que lo están haciendo, y que el resultado ha sido que han desaparecido las cacas, porque perros callejeros sabemos que no hay, debido a que cuando hay un perro callejero, pues se retira la perrera, ¿no? Y así que esta es la solución que se está adoptando en muchos municipios. La verdad es que no sé, nos ha llegado en alguna que otra ocasión los datos sobre el registro de animales por localidades en la provincia de Cádiz. Ahora mismo no lo encuentro, estoy buscando, no lo encuentro, pero sí que en la provincia de Cádiz, según el registro andaluz de identificación animal, tenemos unos 400.000 mascotas. O sea que yo no sé de cuántos de ellos serán perros, pero evidentemente, bueno, hay un número considerable, ¿no? En esa noticia que publicaba La Vanguardia, a la que te estás refiriendo, hablaba que este ayuntamiento tiene 700 animales inscritos. En definitiva, que... Pero mascotas. Animales. Sí, que puede ser un canario, pero un canario no lo saca a pasear. Exactamente. Sí, diciendo ni un ratoncito. Es el cómputo global. Sí, no sé cuántos perros puede haber en Ubrique, pero a lo mejor hay 50, 100 perros, 200, no lo sé, ¿no? Como mascota, pero ten en cuenta que para lo mejor, yo digo una caca en el paseo este que va por donde está el Parque Rafael Berti, en la carretera, ¿no? Ve una caca, puede que haya otra en otro lado, puede que haya otra en otro, puede haber 5, 6 o 7 u 8 cacas en todo Ubrique, que comparado con 200 o 300 mascotas es poco. Pero claro, poco, pero si hay 7 cacas, refleja que el pueblo de Ubrique es sucio, ¿no? Y todo el mundo está pringado ahí, ¿no? Cuando viene turista. Y si es que por una persona, o por un perreo, que no, la culpa no es del perro nunca, ¿eh? El animalito hace su necesidad cuando él lo necesita. Es el dueño el que tiene que recogerla. Es decir que, pero por 3, 4, 5 personas que no sean limpias en este aspecto, pues todo el pueblo queda un poco fastidiado, ¿no? Así que, pues nada, pues mi opinión es que lo que han hecho otros pueblos a lo mejor tiene cabida en Ubrique. Es decir, que hacerle análisis de la caca, hacer primero la normativa, como en otros pueblos, se puede llamar por teléfono al ayuntamiento y decir cómo lo han hecho allí, y se hace aquí igual. Y al que pillen, pues ya sabe, paga el análisis y paga los 300 euros de multa. Y ahora. En fin, pues hay que darnos esa noticia que publicaba hoy el diario La Vanguardia, con la que queríamos comenzar dentro del ámbito de la salud ambiental, más que salud pública, ¿no? Podríamos decir. Y vamos con otros aspectos de la salud local, estrictamente, porque vamos a hablar de ese tríptico informativo sobre la asistencia sanitaria en Ubrique, que, bueno, pues ya está impreso, ya lo podemos ver en la calle, lo podemos recoger en los distintos puntos, ¿no? Desde, bueno, pues la farmacia hasta el propio centro de salud, y allí podemos encontrarlo. Bueno, en el centro de salud todavía no se reparte porque ha empezado hoy. Bueno, perdón, anoche ya empecé a repartirlo. Cuando salí del gimnasio, lo repartí en el gimnasio, lo repartí en una librería, y hoy ya lo he repartido en varias librerías, me quedan un par de ellas, y también lo he repartido en varias farmacias, también me quedan dos o tres, no me ha dado tiempo más, y para que y poco a poco se irá repartiendo, y hay mucho, una buena cantidad, se lo ha quedado Manolo Sierra, presidente de la Asociación de Mayores de Ubrique. Manolo, estuve hablando esta mañana un rato con él acerca de lo que vamos a hablar ahora, que son las soluciones a los problemas en asistencia sanitaria en Ubrique, y me pidió un buen tocho de están impresos 4.000, para que en cada hogar pueda haber un trístico, que es el objetivo. El objetivo es que en cada casa pueda haber un trístico, porque ahí ahora veremos qué es lo que se recoge y puede ser de interés para todo el mundo. Manolo Sierra, en fin, que como todos sabemos es un gran colaborador o un gran trabajador en la asistencia sanitaria pública dentro de las posibilidades de ciudadano, es decir, actúa como un ciudadano, no como un profesional sanitario, sino como un ciudadano que colabora en todas estas actividades, y él lo va a repartir, me lo ha dicho, en el pabellón donde hay grupos de gimnasia, entre las asociaciones de vecinos de la federación, en fin, aquellas personas que él tiene contacto, y yo seguiré repartiendo, en fin, en las farmacias, en las librerías. en fin, no puedo repartirlo por todo Ubrique, como comprenderán, porque Ubrique es un pueblo bastante amplio. Así que desde aquí hago un llamamiento a aquellas personas que, como cuando lo pedimos los especialistas, tanto colaboraron en distribuir las banderas, información, que si hay personas que quieran en su barrio o en algún, en fin, algún sitio donde crea que hay muchas personas que le puede interesar, pues le podemos facilitar los impresos que quiera, ¿no? Entonces, pues simplemente tienen que contactar conmigo. O ir directamente a la biblioteca municipal. Yo allí ya he dejado un buen tocho de trísticos. Entonces, pues simplemente decía, hola, buenos días, que venía a recoger alguno de los trísticos para repartirlo por mi barrio. ¿Cuántos quiere? Pues este montoncito, pues se los lleva y los reparte por su barrio. Y entre las farmacias, las librerías, ya digo, los que se están repartiendo en las asociaciones de vecinos por parte de Manolo Sierra, los que yo voy a repartir, por ejemplo, mañana, como ha dicho Rocío, en la Asociación de Vecinos de La Vega, que creo que me dijo Reme, que es la presidenta, que son más de 100 socios. Mañana vamos a dar allí un taller de primeros auxilios, como ha dicho Rocío, en el que se va a hablar de cómo actuar ante alguien que pierde conocimiento, ya sea en la casa, en el medio de la calle, mientras llega la asistencia sanitaria. Se explicará también cómo hay que avisar a la asistencia sanitaria, que eso ya viene en el trístico, cuáles son los teléfonos, qué es lo que hay que decir. Y también se hablará, bueno, se hará práctica sobre atracantamiento. Atracantamiento en un niño, en un adulto, que puede significar la vida. Porque hay personas que todos los años, por desgracia, en España, pues fallecen por atracantamiento. Y también me pidió Remy que hablara de las convulsiones, especialmente las convulsiones febriles en los niños, que en esta época de gripe, de resfriado y demás, en fin, o cualquier época del año, por una amigdalitis, por algo, pues asusta muchísimo a los padres, como es lógico, y que qué hacer ante una convulsión, o ante un atragantamiento, o ante un accidente con pérdida de conocimiento. Pues todo eso hablaremos mañana a los socios de la Asociación de Vecinos de la Nueva Vega. Mañana será jueves 7 de febrero a las 6 de la tarde. Quien tenga interés, pues que hable con Reme y ya se le tomará nota y se le explicará todas estas cosas. Bueno, pues ahí queda precisamente, ¿no?, esa información en torno a ese taller que se va a ofrecer, esa sesión, ¿no?, que se va a ofrecer en la Asociación de Vecinos La Nueva Vega. Pero también quería destacar informaciones, noticias dentro del ámbito sanitario local sobre precisamente las mejoras en el Centro de Salud Ubrique. Sí. Pasado viernes, fue el día 2 de febrero, creo que fue el viernes, creo que fue el día 2, mantuve una reunión con la directora del Centro de Salud, la enfermera Reyes, también con la trabajadora social, auxiliadora, y estaba también presente, me presentaron a la nueva enfermera de coordinadora de casos, que es nueva en Ubrique, un nuevo fichaje, aunque ella es ubriqueña, y además yo tuve muy buena impresión de ella, y que va a ser uno de los motores del nuevo cambio que va a haber en la asistencia sanitaria en el Centro de Salud de Ubrique. En fin, que uno de ellos, por ejemplo, que me comentó la directora, es que ya hay 3 nuevos médicos en Ubrique. Es decir, que ya la plantilla está totalmente cubierta y no el drama entre comillas, que se presentaba cuando faltaban médicos, que no mandaban médicos porque es que no lo encontraban, o también estaban de vacaciones ahora en Navidad, vacaciones reglamentarias y obligatorias además, y entonces pues la plantilla pues muchas veces pues no podía atender adecuadamente, me refiero en demoras y demás. Había mucha demora porque es que faltaba personal. Entonces ya, gracias a Dios, parece ser, no, así me lo ha confirmado la directora, que ya la plantilla de médicos, de enfermeros, está al completo, así como del resto de personal, y que con el nuevo aparato de rayos X, que hace pocas semanas se instaló en el Centro de Salud de Ubrique, que es de lo más moderno que hay para un centro de salud, pues también el problema que había con el antiguo aparato que se averiaba y demás, pues ha quedado subsanado y que actualmente no hay demora en rayo X. Y, en fin, que actualmente ya puede empezar una nueva etapa, entre comillas, ¿no? Empezar una nueva etapa con personal, con recursos, no hace falta más recursos materiales ahora mismo, según me manifestó, y que va a haber además cambios organizativos, no sé exactamente, porque eso ya quizás sea un poco de régimen interno, ¿no? Esa saber quién se va a dedicar a esto, quién se va a dedicar a lo otro, cómo lo van a hacer, pero en fin, hay una serie de modificaciones que van a repercutir, en fin, con esta nueva plantilla al completo, va a repercutir muy favorablemente en la atención a los sanitarios, a los usuarios ubriqueños que acuden al centro de salud. De tal manera que esperemos ya que las demoras en la cita previa pues se corrijan. Y a este respecto, en fin, estuvimos comentando algunos casos y creo que es interesante decirlo, que respecto a la demora en cita previa hay que distinguir lo que es realmente demora y lo que no es. Por ejemplo, voy a hablar a título particular mío, como Antonio Rodríguez Carrión. Uh-huh. Yo, por ejemplo, como una especie de chequeo, pues me hago todos los años un análisis de colesterol, de azúcar y demás, aunque gracias a Dios estoy bien, pero es conveniente, ¿no? Es decir, uh-huh. Y entonces, cuando pido cita, me da igual que me lo den para una semana que para 10 días, porque como es un control, pues es simplemente, entonces para mí eso no es demora, sino simplemente pido. Ahora, si yo tengo un flemón que me duele muchísimo, o tengo un cólico nefrítico, hombre, no muy intenso para tener que acudir inmediatamente, pero que está toda la noche fastidiado, y ahora me dan número para 2 días, o para 5 días, o para 10 días, pues para mí eso sí es demora, porque son cosas que no, un flemón no puede esperar 10 días, o simplemente una medicina que la farmacia no la hay porque la han retirado o porque no llega y me la tienen que cambiar y la tengo que tomar hoy, y ahora me dan número para 3 días, pues para mí eso es demora. Es decir, que son, entonces, para esos casos, ya estuvimos comentando que además, y además así aparece en Salud Responde, hay unos números que se reservan diariamente, que se dan el mismo día de la consulta. Si no aparecen por internet, se pueden llamar por teléfono a una serie de teléfonos que se apunta aquí en el tríptico que hemos comentado al principio y que ahora comentaremos los detalles. Hay 4 teléfonos. Es decir, que en la página web de internet del consultorio del centro de salud de Ubrique aparece un solo teléfono. Ya hay 4 teléfonos, que esos números de los 4 teléfonos están disponibles para una pregunta, para un caso de una cita en el día que haga falta. No hay por qué acudir allí y después volver a acudir, sino se llama por teléfono y te la dan. Yo estuve hablando con el administrativo, me dijo que no había ningún problema, en cualquiera de estos números, pues se llama, si uno comunica, pues llama a otro, y entonces dice, mire usted, que necesito cita para hoy, no tiene que decir el motivo, como hemos dicho muchas veces, lo que le pasa a uno no tiene por qué decirlo, es decir, solamente que lo necesito para hoy, y aparece en cita previa, para 3 días o para una semana, y yo no puedo esperar tanto tiempo, porque es para una baja o para lo que sea. Entonces, ¿la cita no demorable también se dan por teléfono? Sí, bueno, se dan, se pueden dar. Vale. Así que tú, si quieres, puedes ir personalmente, pero eso, tienes que esperar, en fin, o te tienes que desplazar y volver. Yo que te he entendido que solo te la podías coger acudiendo personalmente. Bueno, yo estaba preguntando al administrativo, personalmente, digo, estos 4 teléfonos, es decir, el que aparece en internet, y estos 3 nuevos que me ha facilitado, el 600, 163, 809, 808 y 810, que son las terminaciones, cualquiera de ellos se puede dar una cita que yo necesite en el día, para no tener que venir desde el trabajo y después volver otra vez. Dice, sí, perfectamente. Es decir, lo especifica, que has pedido antes cita por Salud Responde, hombre, lo digo, porque si hay número para hoy, no vaya a llamar a estos teléfonos que lo colapsan, ¿no? Es decir, si tú llamas primero a Salud Responde, o Clic Salud por el teléfono móvil, en fin, una aplicación. Si no hay una cita que te adecue a ti y la necesitas antes, para no tener que venir aquí, pues entonces llama a cualquiera de estos teléfonos y te atenderemos presto. O se te informa, por ejemplo, si tienes duda de que tu médico de cabecera esté, porque me fuiste hace 3 días, para que tu médico de cabecera viera una analítica que él te pidió y él sabe cómo lo lleva, y ahora te han dicho que o has comentado o fuiste y no estaba, y dices, bueno, a ver si voy otra vez. Y si bien está, y tengo que perder tiempo. Entonces, mire usted, solamente va a preguntarle, el doctor fulanito de tal y tal, que me tiene que ver, ¿sabe usted si está hoy? Y dice, sí, hoy está pasando consulta. Ya, pues nada, va y utiliza tu número. Y si no está, y dice, no, mire usted, pues entonces quiero que me anule la cita, para otro día que él esté. Simple. Y esto no tiene que desplazarte, perder la mañana, aparcar, que no puede, tienes dónde aparcar, en el Prado, porque ya está todo lleno, pierde, y ahora vas allí y dice, tu médico no está. Venga usted otro día. O mire usted, esto es lo mejor que lo diga su médico que lo lleva. Ahora tómese este calmante y vuelve usted otra vez. Hombre, porque muchas veces va uno a urgencias para cosas que te puede atender el médico de cabecera. Bueno, total, el médico de urgencias te atiende, pero mañana venga usted a su médico. O estamos otra vez las mismas, masificando, no hay cita. Y también recordar que una de las cosas que siempre repetimos y que nos han pedido que lo digamos, que si alguna vez uno tiene cita para su pediatra, para el médico de familia, para un análisis, para una radiografía y no puede acudir por el motivo que sea, porque tiene que hacer un viaje que le ha surgido, porque tiene que atender a un familiar, porque en fin, por lo que sea, simplemente llamar a estos cuatro teléfonos, a uno de estos cuatro, no hay que ir al centro de salud, si quiere se va, pero para no masificar tampoco la sala de espera, ¿no? De recepción, dice, mire usted, que llamo porque es que tengo una cita y la quiero anular. ¿En qué día, tal hora, ¿verdad? Por la nula y punto. Entonces, tener presente que cuando se pida esto, tener delante el carnet de identidad o la tarjeta sanitaria porque te lo van a pedir para poder entrar en tu historial, ¿no? Es que si no, no pueden. Es decir, dice, ¿cuál es el número de carnet de identidad? Ah, mire usted, que no lo sé, le voy a preguntar a mi madre, que es para mi madre, voy a subir al piso primero y pierde media hora con el teléfono descolgado. Hmm. Entonces, simplemente tener delante el teléfono, el carnet de identidad o la tarjeta sanitaria, que están los datos, dice, para este depende del señor, anúlelo, por favor. Ya está. Y se anula y se facilita esa cita para otra persona. Sí, son cosas que se habló en esta reunión que estoy comentando con en el centro de salud el pasado viernes, y ya diga, hay otra serie de medidas que están tomando, que van a tomar, y que yo las veo muy interesantes. Hay una cosa que realmente todavía no he comprendido, y si te parece, la comento. Venga. Pues, y es que yo las veces que he ido, hace ya algún tiempo no, y hace un par de meses que no, pero alguna vez que he ido para coger una cita para algún familiar o algo, en la sala de recepción, cuando voy a sacar cita, hay allí tres o cuatro mesas, y no hay sillas para sentarse. No sé si lo habrán puesto, pero por lo visto no lo han puesto, porque pregunté y me dieron una explicación de por qué no la ponía. Hombre, cuando hay un mostrador alto, no van a poner una silla porque entonces no alcanzamos, pero en fin, ahora ya no hay mostrador en el centro de salud, ahora lo que hay es unas mesas, y al principio me acuerdo yo que había una silla delante de mi mesa, una o dos sillas delante de cada mesa para que mientras te atienden, pues usted, si quiere sentarte, al menos está más cómodo de pie, Vale, sí. ¿No? Y dice, no sé, para un momento voy a estar, no me siento, pero al menos va con una persona mayor, para que no esté de pie, o una pregunta que te tienen que mirar los datos, algunas cosas, y entonces, lo lógico, en cualquier oficina pública o privada, se te ofrece, siéntese, ah, no, no quiero, o vale, muchas gracias, te sientas mientras transmita tu número, lo que sea, adiós, adiós. Y entonces pregunté, oye, ¿y por qué han retirado la silla? Si antes estaban. Dice, para que sea más rápido, más fluido. Dice, es para que la gente se vayan antes. Y después más fluido. Digo, bueno, por eso yo sentarme y levantarme se pierde mucho tiempo. Bueno, para mí es cortesía, es respeto hacia la otra persona, ¿no? Es cortesía. A lo mejor yo digo, no, mire usted, muchas gracias. Pero prefiero seguir de pie, porque estoy harto de estar sentado ahí fuera, a lo mejor. Pues dice, no, es para que se vayan antes. No, para que se vayan antes, no, para que sea más fluida. O más fluida, bueno, total, lo he dicho un poco. El proceso. Pero para tanto lo mismo, pero la respuesta, digo, no, eso me parece un poco de falta de respeto. Es decir, se le ofrece, igual que cuando tú ves a alguien, le da la mano, buenos días, en fin, cuando te presentan a alguien, buenos días, le da la mano, le da un beso, le da un abrazo, ya depende de la intimidad que tú quieras con esa persona. Pues aquí igual, siéntese, por favor, mientras tanto tú trajinas, adiós, adiós. Yo imagino que ellos hablan según la experiencia de, y de para lo mí, que han vivido. Pero a mí no me ha convencido eso, es decir, esa explicación que me dieron, que es para que sea más fluido, pero la verdad, yo estoy hablando con Manolo Sierra y tampoco lo comprendí. Tú no estás todos los días ahí dando números, a lo mejor las personas que están allí todos los días dando números y según la experiencia, según lo que viven, pues han dicho, venga, de esta manera mucho más fluida, más rápido, y realmente tampoco quizás es tan necesario, ¿no?, un asiento. No, es cortesía, y es que lo hay en todos los sitios. Es decir, yo creo que yo, por ejemplo, en mi consulta, yo le decía a lo mejor, alguien venía una pregunta, decía, siéntese, por favor, y dice, no, prefiero estar de pie. Bueno, usted como quiera. A ver, explico. Pero que antes la había, es que en todos sitios la hay. Es decir, que tú la usas o no la usas, eso ya depende a lo que va, ¿no?, si está alto o está sentado, pero un acto de cortesía. Porque además, siempre se ha dicho en todas las reuniones de centro de salud, entre médicos y demás, y en todo sitio, que recepción, es decir, es la imagen del centro, la primera imagen del centro. Si en recepción te tratan con cortesía, con educación, con buenos modales y con buena explicación, ya tú sales de allí y vas a todos lados, a los despachos, aunque tengas que esperar un poco, pero oye, te han atendido, te han explicado por teléfono, ¡ay, qué amable! Y ya vas tú con otra disposición. Ahora, si tú tienes que esperar media hora y si encima vas a otras explicaciones o te hacen volver otra vez, mire usted que está allí... Y encima allí, te tienen de pie, pues ya no veas. Ya, y ahora voy yo allí y creo estoy media hora esperando a que entre mi médico y para que me explique los análisis, a ver si ha llegado la ecografía, por ejemplo. Ahora entro, me encuentro que la ecografía no ha llegado y tengo que visitar otra vez. Cuando podía haberme contestado, porque otra de las cosas que no sé, que dijeron que no entendí muy bien, como que le iban a hacer o que se estaba haciendo algo. Y es lo que hacen muchos centros de salud, que hay un horario para el teléfono, para tú llamar por teléfono. Por ejemplo, a una hora que ya termina la consulta, de 2 a 2:30, o de 2:30 a 3, como el médico tiene que estar de 8 a 3, y sí, todos los enfermeros, el horario, pues una hora que ya ha terminado, pues el trabajo administrativo que se hace en esta época, pues lo pasa una hora de la mañana y ese tiempo final lo dedica para contestar, mire usted, soy fulanito de tal, hola, ¿qué tal? Mire usted, llega mi ecografía, espera un momento, te lo mira en un momento, ta, ta, ta, ¿cuál es tu número de carnet? Ta, ta, ta, pues mira, no ha llegado, no saque el número. O sí, ya está, ah, pues entonces voy a sacar el número para que me explique lo que es. Ya está, ya saca el número para saber que está allí la ecografía, por ejemplo. O sí, o mira, o tu ecografía está normal, o la citología que te hiciste está normal. Te lo voy a meter en un sobre cerrado y te lo dejo en el mostrado y tú la pasas, recoges cuando salga de trabajo. Al médico directamente, sí, con, ¿no? Digo, para quitar citas. Te pasan de consulta, pero tú, por ejemplo, llamas a estos números del centro de salud y te pasan al médico. Sí, no, o sí, exactamente, es decir, mire usted, tú llamas de, por ejemplo, de 2 a 2:30, que ahora mismo no creo que funcione, ¿eh? No vaya a llamar nadie, pero es una propuesta que hacen en otro sitio, ah, vale. Una propuesta que yo hice, no sé si la van a tomar en serio, o hay médicos que quieren, otros que no quieren, pero en muchos sitios funciona así, uh-huh. Y entonces son muchos números que no se dan, entonces hay menos demora, uh-huh. ¿Por qué? Porque para una simple pregunta, para ver si la citología o la mamografía o cualquier pregunta, mire usted, en mi casa manda a la botica de esta farmacia, esto, pero no es la misma, aunque tiene el mismo nombre, me la puedo tomar igual, y para esa pregunta, que son 30 segundos, el tiempo del médico meter carnet de identidad y ver tu historia, y dice, mira, puedes seguir tomándola, o tómate esto, cualquier pregunta, y por eso hay 4 teléfonos que están en el trístico, que puedes llamar, o si no lo sabes, dice, mira, ¿te puedo llamar a mi médico don fulanito para hacer una pregunta? Hombre, a las media de la mañana no te van a llamar para una pregunta, ¿no? Interrumpir las consultas. Dice, no, tu médico no tiene consulta telefónica, pues vale. Pues nada, no es que te vaya a diagnosticar, solamente para pequeñas preguntas que no hace falta que tú tengas que ir. O para decirte, mira, tu análisis ya está aquí, son normales. Uh-huh. O mira, la insulina que te estás tomando suble 2 unidades más, punto. Eso en 30 segundos, tiempo de meter tu carnet de identidad en el ordenador, fuera ya de consulta, y decírtelo, te ahorra un montón de visitas, que entonces la demora disminuye. Son propuestas, hombre... Yo siempre he sido partidario, no aquí en el centro, sino cada vez que tengo una reunión con asociaciones de vecinos, con cualquier cosa, yo he sido presidente de la AMPA en Prado de Rey, igual, que cuando alguien va con un problema al ayuntamiento, cuando va un problema al centro de salud, lleva también posibles soluciones que tú quieres. Dice, mira, yo me gustaría, y dice, bueno, ¿tú qué es lo que quieras? Yo no sé, que me lo arregle. Bueno, pero, ¿qué es lo que te satisface a ti? Mira, pues estas son propuestas. Es decir, hay que llevar problemas, pero también soluciones. Y yo como médico durante 40 años, 20 años, no creo que conozco muchos problemas, muchas posibles soluciones, porque yo lo he aplicado en mi consulta y sé lo que funciona y lo que no funciona. Hombre, y si ahora es viable o no es viable, pues ya la dirección, que es la que es competente para organizar el centro de salud y la responsable, cuando tú eres competente, también eres responsable de los resultados, pues es la que debe tomar las medidas que considere oportunas. Bueno, más sobre este tema, pasamos entonces sobre el trístico. Querías comentar algo más, ¿no? Sí, decir que en el trístico, como hemos dicho, están los teléfonos, por ejemplo, para consultas urgentes, médicas y de otro tipo. Por ejemplo, un accidente de tráfico, ahí hay consulta médica, porque hay herido a lo mejor, pero también tiene que ir los bomberos, también tendrá que ir la Guardia Civil, también tendrá que ir a servicio de arreglo de carreteras para quitar los cristales y la gasolina. Entonces, el número que hay que llamar siempre, en caso de emergencia que pueda haber afectado a múltiples organismos, es 112-112. Y dice, bueno, ¿y el 061 entonces para qué sirve? El 061 es para emergencia o urgencias estrictamente médicas. Por ejemplo, un dolor en el pecho, ahí no hace falta que vaya los bomberos ni la policía. Tú estás en tu casa, te duele el pecho, o te caes rodando por la escalera, a no ser que haya que sacarte a empujones con los bomberos, pero es muy raro. Ahí lo que hace falta es que vaya el médico y el enfermero y el auxiliar, ¿no? Entonces, pues eso, te tuerce un tobillo, pues eso es para médicos, eso no es para los bomberos ni para la policía. Pues para esas cosas 061, cuando es estrictamente médico y cuando es un incendio, un accidente de tráfico, un derrumbe, algo que pueda haber, pues entonces 112. Y dice, bueno, ¿y si hay un accidente de tráfico y yo llamo al 061, que es para médico, qué pasa? Y digo, no, hombre, lo único que pasa es que se enlentece un poco más, porque en 061, que es para médico, tiene que llamar ahora al 112 y explicarle todo lo que te me has contado a mí. Y si llamo al 112 para una cosa médica, no pasa nada. Pero ahora el 112 tiene que llamar al 061 y perder más tiempo. ¿Me explico? No sé si me he explicado. Sí, pero, y eso, todo eso viene en el trístico, uh-huh. Que es una emergencia, que es cuando alguien, emergencias, cuando está en peligro la vida del paciente, por ejemplo, un dolor fuerte en el pecho y muy descompuesto, y dice, este hombre está muy malito, pues eso es que se puede morir por un infarto, por ejemplo, o por un ictus, a lo menos no es nada, pero hay sospechas de que puede ser, es una emergencia, cuando está en peligro la vida. Una urgencia es cuando el paciente se siente mal, pero sabe que no nada está en peligro su vida. ¿Por qué? Se siente mal en el sentido que se ha torcido el tobillo y puede que esté roto. De eso no te va a morir, pero tampoco puedes esperar mañana ni al último, ¿no? Tú llegas a las 8 y no puedes esperar. Dice, venga usted a la 1. No, no. Dice, pase usted aquí y ya se empieza a atender, pero sabe que no se va a morir. Y no demorable es aquello que el paciente o el usuario considera que no puede esperar al día que le han dado cita previa. Yo necesito la baja laboral porque anoche me torcí el tobillo, me puse malo y hoy no puedo trabajar. Y la empresa me pide una baja o un papel o un algo para justificar que no puedo. Y dice, venga dentro de 5 días. Bueno, no, es que la empresa lo tiene que mandar. Entonces, que me vea hoy, que me vea a las 10, que me vea a la 1. Pero necesito que me vea hoy. O una pastilla que no llega, o que ya no está en la farmacia porque no la mandan. Y dicen, bueno, pero yo no es que sea que me vaya a morir, pero a las 2 me la tengo que tomar, a la hora del almuerzo. Y alguien me lo tiene que decir. Y me dijo la directora en este aspecto una cosa que llevamos reivindicando mucho tiempo, y es lo del triaje. Que cuando, hasta ahora, en algunas ocasiones, cuando iba a sacar cita, porque aparece un dolor o alguna molestia, una hemorragia o algo, interna, me refiero a interna, bueno, no interna, sino, por ejemplo, vía vaginal o algo así, pues, en fin, o te iba a pedir cita y dice, mire usted, necesito un número, pues, dice, para hoy, porque ya no hay número, he pedido un número y ya no hay ningún número disponible. Y dice, ¿y qué le pasa? Bueno, ¿cómo qué le pasa? Es decir, yo tengo que decir que sangro por abajo, o mi marido me ha pegado, o se me está saliendo la matriz por abajo o algo. Eso se lo diré yo al médico, ¿no? O al enfermero. Pero el personal no sanitario, es que me lo piden. Es decir, es que me han dicho que le pregunte qué le pasa. Pues eso está mal hecho. Nadie le puede pedir a un administrativo o a un celador que le diga, que le pregunte, porque ese es atentado a la intimidad. Lo vemos muchas veces. Le puede preguntar, ¿mire usted para el médico o para el enfermero? Para saber qué despacho mandarte. Porque a lo mejor si hay una heridita, no lo va a ver el médico. De todas maneras, eso lo tiene que ver el enfermero. O un esguince de tobillo. O mire usted, ¿es para análisis o para radiografía? Para eso sí, pero porque al menos la radiografía la necesitan el día, te la ha pedido el médico, ¿no? Es para análisis, mire usted, ¿es para análisis? Es para una radiografía, pero no tiene que ser hoy, porque me ha pedido el médico que la quiere ver hoy. Algo así, ¿no? Pero lo que le pasa, entonces muchas veces, hombre, si tú lo quieres decir, es tu problema. Dices, vengo porque estoy resfriado y quiero que me vea hoy. Bueno, pues tú lo has dicho. O vengo porque estoy sangrando por abajo. Bueno, usted lo ha dicho, pero yo no le he preguntado. Yo le he preguntado si es para el médico o para el enfermero. O si puede venir a la 1, o usted me dice, no, tiene que ser antes. O tiene que ser ahora. Mire usted, yo no puedo esperar. No, yo no puedo esperar a la 1. Yo espero, si hace falta un poco, que atienda a los que está viendo, pero yo no puedo esperar a la 1. Eso es lo único. Pero no lo que te pasa. Entonces, pues, a partir de ahora, según me informó, no sé si ha empezado ya o va a empezar en estos días, habrá un enfermero que será el que te pregunte. Dice, mire usted, necesito un número para hoy. Muy bien. No puedo esperar ahora, no puedo esperar, he pedido cita. Pues entonces pasa allí que el enfermero le va a preguntar qué le pasa. Y ya le pregunta, mire usted, que esta noche está empezado a sangrar, estoy embarazada de 2-3 meses, lo que sea. El enfermero le pregunta, toma nota y llama al médico. Mira, que tengo aquí una paciente que le pasa esto. Dice, porque subo ahora mismo, o yo bajo, o dice si puede venir dentro de una hora, o puedo esperar aquí un cuarto de hora, en fin. Hombre, dice, sí, hombre, si está toda la noche, pues puedo esperar un cuarto de hora. A ver si explico, 10 minutos, que atienda lo que está atendiendo. O no, mire usted, tiene que ser ahora mismo porque yo me encuentro malísima y que me voy a caer redondo, por ejemplo. Y ya con eso, pues el médico le informa al enfermero, dile que suba, yo bajo, hazle mientras tanto un electro, que yo ahora bajo, o me lo sube. Algo así, ¿no? Y eso ha empezado, se llama triaje, que significa clasificación. El triaje es una palabra francesa, creo, que significa clasificar según la gravedad. Que eso, el enfermero está perfectamente cualificado para con las preguntas, se las pasa al médico y ya, pues se toma cosas que hasta ahora no existían. Bueno, pues aquí este asunto, vamos ahora a entrar en el tema que habías traído para cerrar lo que va a ser nuestro curso de andrología, la quinta y última sesión. Vamos a hablar del priapismo y de los trastornos en la eyaculación. Comenzamos con el priapismo, ¿qué es? Bueno, hay una serie de palabras raras en medicina y una de ellas es el priapismo. Muchos dirán, bueno, pero esa palabra yo nunca la he escuchado, pero sin embargo, quien más quien menos puede saber de qué va. Priapo, esto lo busqué yo en internet porque, en fin, realmente sabíamos que venía de los griegos. Priapo, según he visto, era un dios griego de la antigüedad, dios griego y romano. era el dios de la fecundidad y protector contra el mar de ojos. Así que ya se sabe que el protector contra el mar de ojos de los romanos y de los griegos era Príapo. Y este dios fue condenado por la diosa, Hera, a tener el pene continuamente en erección. Es decir, eso sí, sí. Pues entonces, si alguien entra en Príapo en internet y busca imágenes, verá a un señor con el pene continuamente en erección. Y era, lo ponían de amuleto. El amuleto para protegerse del mar de ojos, lo ponían en las puertas. Una cosa curiosa. Y es que el priapismo, está tomado de ahí, es un trastorno caracterizado por una erección del pene dolorosa, que dura más de 4 horas y sin tener deseo sexual. Es decir, que una persona tiene el pene erecto, le duele y dura más de 4 horas. Pero es que además es importante porque es una urgencia médica. Es decir, que uno dice, bueno, pues esto me duele, tal, qué incómodo. Esto es una urgencia. Esto es para ir al centro de salud y decirlo. Mire usted, yo quiero ver al médico, tal. Vale. ¿Qué le pasa? Que quiero ver al enfermero o quiero ver al médico. En este caso, al médico. Dice, no, mire usted, que quiero ver al médico. Es para el médico, no es para el enfermero ni es para otra cosa, ¿no? ¿Qué le pasa? Es para el médico. La pregunta está mal hecha. Es decir, la pregunta tenía que haber dicho, ¿usted qué lo quiere, para el enfermero o para el médico? Dice, no, yo para el médico. Hombre, también puede ser el enfermero, pero el enfermero te va a mandar al médico. Entonces, si te le preguntan alguna vez qué le pasa, dice, no, es consulta médica. Que no es para rayos ni para análisis. Lo digo porque al menos los celadores y los administrativos que tienen ya experiencia no le preguntan qué le pasa, sino que le preguntan a usted qué es lo que para el médico, para el enfermero, para análisis, y dice, no, para el médico. Pues ya está, ya sabe dónde derivarte. A lo mejor te deriva al enfermero para que te haga más preguntas y ya pasársela al médico, pero que en principio es consulta médica, ¿no? Después al final te va a ver el médico. Bueno, pues le dice, mire usted que tengo el pene erecto grande y que me duele y llevo ya desde esta mañana. Y dice, bueno, pues entonces hay varias causas, si te quieres, por qué se produce esto, ¿no? Sin tener deseo sexual. Causa y tratamiento. Eso. Pues las causas pueden ser a través de un accidente. Un accidente, te caes de la bicicleta, te caes de la moto y al poco tiempo, pues, tienes ese trastorno. Puede tener otras lesiones, ¿no? Pues también puede ser enfermedad de la sangre. Hay enfermedades de la sangre, de tipo de mieloma, de cánceres de la sangre, que afecta a los nervios, al nervio que va al pene, y el pene funciona mal, y se te pone erecto, y puede ser un síntoma de un problema de que tenga un cáncer de la sangre. Uh-huh. Pues por medicamentos. Hay algunos medicamentos que por efectos secundarios, a la mayoría de las personas, a mí no me pasa nada, y tú te lo tomas, y al poco tiempo se te pone el pene erecto, doliéndote, sin saber por qué, y bueno, ya se bajará, voy a poner agua fría, ¿no? Pues no se te baja, y te duele, hay que acudir al centro de salud porque es urgente. Pero no son medicamentos comunes. No te va a morir de eso, no te va a morir. Es decir, tampoco te tienes que ahora mismo, venga, todo el mundo fuera, que me tenga. No, va allí, que te vea. Porque él te preguntará qué medicamento está tomando, te va a pedir a lo mejor si ve que los medicamentos no tomas nada o no tienen estos efectos secundarios, porque el médico sabe los efectos secundarios de los medicamentos, y ha tenido un accidente, dice, oye, a ver si tiene algo en la sangre. Te pide una analítica simple, muy sencilla, y ve si tiene algún problema de leucemia o de algo. ¿Qué tratamiento? Pues el tratamiento, en el caso de que vea al médico de que no es de ningún medicamento, pues si es de medicamento te lo retira y dice esto fuera. Y si ve que es debido a una analítica o algo, pues te manda algo al hospital que te haga el análisis o pone una analítica urgente. Y además hay medicamentos que sirven para revertirlo cuando parece, para que ceda, cuando no es ninguna de estas causas, ¿no? Y evitar eso. Esto es importante y sabe también que esto no tiene nada que ver con lo que se llama pene cautivo. El pene cautivo no es el priapismo, es la imposibilidad de retirar el pene de la vagina debido a que los músculos de la vagina quedan contraídos, quedan apretados, y entonces, pero eso no es priapismo, eso es el pene cautivo que se llama, ¿no? No se puede retirar el pene porque la vagina se ha contraído. Son dos cosas diferentes. Uh-huh. Bueno, pues ese es uno de los temas que íbamos a plantear, ¿no? Luego, además, también vamos a hablar de los trastornos en la eyaculación. Sí, es relativamente frecuente, o hay uno de ellos que se llama la eyaculación precoz o prematura, y que es aquella en la que la eyaculación se produce de forma incontrolada antes de lo deseado por la pareja. Es decir, que empiezan a tener relaciones sexuales, ¡pum!, eyacula un momento y la otra parte pues se queda adofela, ¿no? Esto altera el bienestar sexual de las dos, porque es que la duración, eso dura un minuto, llega pum y ya está. Entonces, pues eso es un trastorno que se produce por varias cosas, ¿no? Puede ser por infecciones de la próstata, por lesiones de los nervios que van al pene, por el alcoholismo crónico, personas alcohólicas tienen este problema de eyaculación precoz frecuentemente, alteraciones hormonales, por ciertos medicamentos, hay medicamentos que también provocan eyaculación precoz, enfermedades psiquiátricas, por una gran excitación sexual, también provoca eyaculación, por el estrés, por miedo al fregazo, miedo al gatillazo, ¿no?, que le llaman, y poca educación sexual en la infancia. Así que va, aquí te pillo, aquí te mato, y la otra pareja que se quede a dos velas, ¿no? Pues todas esas son posibles causas, el médico las pregunta, y según lo que sea, pues ya lo orienta, le hace un tratamiento, le retira el medicamento, pero en fin, por lo menos que las relaciones sexuales sean placenteras para las dos partes. ¿Y cómo se trata? Ahí, bueno, primero averiguar la causa, como hemos dicho, y si no hay enfermedad, no se ve ninguna causa que lo justifique, hay medicamentos. Hay medicamentos como, por ejemplo, la andapositina, que es nombre químico o genérico, que es el nombre comercial de Prigili, la parosetina, la fulosetina, la sertralina, que son medicamentos para la ansiedad. Son y antidepresivos y que se han demostrado efectivos para retardar la eyaculación en hombres que tienen trastornos psiquiátricos, pero esto debe ser prescrito por el médico. Claro. Bueno, eso por un lado, eyaculación precoz y eyaculación tardía o retrasada. Pues esto o también se llama técnicamente aneyaculación, pero en fin, la eyaculación tardía es lo contrario de la eyaculación precoz. Es aquella en que se tarda más de media hora en producir la expulsión del semen, contando desde que tuvo lugar la penetración. Así que aquí no, el hombre pim pim, pero no eyacula. Y entonces, pues, esto es retrasada. Y esto es un trastorno relativamente frecuente porque se da en uno de cada 50 hombres. Es decir, cuando veamos un montón de hombres, uno de cada 50 no puede eyacular. Y esto también causa alteración emocional en la pareja. El hombre dice, bueno, ¿y qué pasa? La otra, oye, ¿esto qué pasa? Y entonces, pues igual, las causas son trastornos psicológicos, en fin, puede ser la depresión, el consumo de drogas y el alcohol, no termina de eyacular, la cirugía de la próstata, cuando alguien se ha operado de próstata, uno de los efectos que puede tener la cirugía es la eyaculación tardía, algunos medicamentos y enfermedades que afectan a los nervios. Todas estas cosas, lo mismo, o te provoca una eyaculación precoz, o que no puede eyacular, o que tarde mucho en eyacular. Tratamiento en realidad no hay, tratar la causa, ¿no? No, aquí no hay, como el anterior, algo para adelantar la eyaculación. Aquí averiguar si hay alguna posible causa y actuar sobre ella, retirando los medicamentos, un tratamiento psicológico o, en fin, evitando el alcohol y las drogas. No hay otra. Luego tenemos lo que se denomina eyaculación retrógrada. Sí, y esto es, lo conocen mucho los que se han operado de próstata, porque es muy frecuente, y los que toman algunos medicamentos para la próstata, para la hipertrofia de próstata o trastorno de la próstata. Y que consiste en que el semen, en vez de salir fuera al exterior, pues se introduce dentro de la vejiga de la orina. Es decir, sabemos que el semen se produce en la próstata, y en los testículos, ¿no? Los espermatozoides se producen en los testículos, después se mezcla con el líquido que fabrica la próstata y eso sale al exterior. Pues bien, en vez de salir hacia afuera, pues se introduce hacia adentro de la vejiga. Entonces el hombre eyacula en su propia vejiga. ¿Qué ocurre? Que la orina sale turbia. En vez de salir amarillita, pues y transparente, pues sale amarilla, pero con blancuzca debido al semen. Y esto, claro, no le gusta a nadie y es bastante frecuente. Personas que padecen de próstata a partir de cierta edad, que toman pastillas para la próstata o que están operados de próstata, lo conocen. ¿Y se trata? Pues el tratamiento es complicado en el sentido de que hay que descubrir y tratar la causa. Y a veces, si está operado de próstata y se ha lesionado los nervios o algo, eso es complicadillo. De todas maneras, hay algunos medicamentos. Cuando la próstata es debido a la diabetes, que es otra de las enfermedades, y la diabetes es muy frecuente, y una enfermedad que produce eyaculación retrógrada o hacia la vejiga, pues hay un medicamento que es la imipramina, que es el nombre técnico, ¿no? Y la pseudoefedrina, que pueden ser útiles cuando la causa es diabetes o cirugía. Y ahí, pues, en fin, pero eso lo tiene que mandar el médico. Claro. Bueno, pues aquí concluimos el curso de andrología en esta quinta y última sesión, hablando del priapismo y de los trastornos en la eyaculación. Vamos ahora con el consultorio. Vamos a dar paso a las preguntas que llegan por parte de nuestros oyentes también y la pregunta que tenemos pendiente en el día de hoy. ¿Por qué aparecen los sabañones? Vamos a hablar de ello, ¿no? Ahora que tenemos el frío. Que parecía, una vez me comentó Paqui, mi mujer, y dice, Antonio, ahora hacen pocos sabañones, ahora no hace la pena. y rápidamente de un tiempo para acá, muchas personas en la calle, cuando nos saludamos, pues me dicen, mira, tengo sabañón. Digo, y yo he visto a hombres con sabañón ayer mismo, y familia, en fin, que sabañón ahora es muy frecuente, y es debido al frío. Debido al frío y a la humedad, y eso lo sabe todo el mundo. Antiguamente, cuando se lavaba los 20 pilares, o se lavaba aquí en las fuentes de Ubrique, pues era frecuente ver muchos sabañones, pero hoy con las lavadoras, el aire caliente, se ven poco, pero hay personas que todavía, a menos para un vaso, para dos platos, no te va a poner agua caliente, te va a poner guantes, y esto lo frigo yo con, y para un pañito, en fin, lo lavo yo a mano, ¿no? Ciertas prendas, y agua fría, para no ir a calentar agua. Y si son propensas, no todo el mundo, si son propensas, le va a salir sabañones. Y simplemente si mojas el agua, con el frío salen sabañones. Y, ¿y por qué? ¿Y eso a qué se debe? Pues los sabañones, todo el mundo sabe lo que es, ¿no? Es decir, para aquella gente, aquellas personas, aquellos muchachos, personas, aunque es frecuente muchachos, pero que no lo sepan, que no lo hayan tenido, no lo hayan visto, son unas placas o abultamientos de color rojo violeta que aparece en los dedos de las manos, también puede aparecer en la nariz, en las orejas, en los tobillos, en los dedos de los pies, y que estos abultamientos presentan, que son azulados, pueden presentar grietas, duelen, pican, y pueden presentar ampollas, ¿no? Y duran 2 o 3 semanas, y pueden ocurrir varios brotes durante el invierno. Normalmente, al cabo de varios años, desaparecen espontáneamente. Pero hay personas que ya bastante mayores que todavía lo siguen teniendo. El diagnóstico es muy fácil, tenemos que verlo y ver que, en fin, que son la mayoría de gente relativamente joven, más frecuente en mujeres, y que aparece con el frío, pues el diagnóstico y la coloración es relativamente fácil. Hay que descartar otras enfermedades de la circulación que pueden dar forma parecida, que ya hablaremos otro día, y alguna enfermedad de la sangre o reumática que pueden asociarse con sabañones, y el tratamiento, pues, entre otras cosas, evitar la exposición al frío, si hay alguna enfermedad de base, reumática o algo, tratarla, pero fundamentalmente se utilizan medicamentos que relajan la musculatura de los vasos sanguíneos, como puede ser nifedipino, felodipino, nombres técnicos, y es que es debido a que el frío hace contraer los vasos sanguíneos, se contraen y ya pasa menos sangre por el frío, por eso se pone en blanco. Y a la vez menos sangre, hay menos circulación, menos oxígeno, menos sustancias nutritivas, menos alimento a los dedos, que es la parte que más frío coge, porque son los vasos más finitos que hay. Y ya digo, no todo el mundo, por supuesto, personas que son predispuestas a que con el frío se le contraiga los vasos. Que eso es diferente de otro tipo de enfermedades que ya hablaremos en el próximo programa, en donde las manos se ponen azules o se ponen muy blancas, que no son sabañones, y que ya hablaremos, pero el frío tiene esa propiedad, que contrae los vasos sanguíneos, pasa menos sangre, fundamentalmente a las zonas expuestas al frío, los dedos de las manos, dedos de los pies, la oreja, la nariz, y es donde salen los sabañones, y entonces pues la piel se altera por la falta de oxígeno y la falta de alimento, entonces ponerse guantes siempre y evitar contacto con el frío, el agua fría y demás. Y las cremas hidratantes para prevenir más que para tratar, ¿no? Exactamente, porque es que al pasar menos sangre a los dedos, pues la piel se reseca, no le llega el agua que necesitan para estar hidratada, entonces hay que dárselo en forma de pomada o de líquido hidratante, para evitar esa sequedad que provoca la aparición también de las grietas, de las ampollas, y que son muy fastidiosas. Además, muy mal aspecto para el propio paciente, que no le gusta verse los dedos con esas grietas, manejando comida, manejando demás. Y que además, si se descuida un poco, se le puede hasta infectar. Bueno, pues en nuestro consultorio particular, que llega por parte de los oyentes, tenemos... Dime. Perdón, un momento. Es importante decir, en esto, tanto en la perniosis, que es el nombre técnico, perniosis, cuando escuchen perniosis, significa sabañones, es la palabra que le damos. La perniosis o sabañones, el tabaco. El tabaco provoca también contracción de los vasos sanguíneos, que sumado al frío, pues empeora mucho más. Es decir, por supuesto, aquellas personas que son fumadoras de poco o de mucho y que encima tienen sabañones, cualquier enfermedad de estas de la circulación en las manos, dejar tabaco como sea, porque si no empeora. Claro. Y como decíamos antes, en el consultorio del espacio tenemos, bueno, no son preguntas, son comentarios de gente que nos viene llegando sobre la primer tema que hemos abordado, ¿no? El de los excrementos caninos en las calles y quejas y demás, que no vamos a darle paso, ¿no? Pero sí que quería recogerlo. Y luego un oyente, Pepe, quiere preguntar si la masturbación previene el cáncer de próstata. No. Es decir, la masturbación, hombre, te relaja, porque, vamos a ver, recordemos que los testículos funciona las 24 horas del día. están fabricando semen, o espermatozoides, 24 horas, y la próstata igual, está fabricando líquido prostático. Recordemos que en una eyaculación normal, que eso cabe en un dedal, esto de coser, esa es la eyaculación, una gota, ahí va todo los espermatozoides, y el resto es líquido que fabrica la próstata, color lechoso, blanquecino. Pues bien, eso se fabrica continuamente, y entonces muchas veces, si el hombre no tiene relaciones sexuales, está ya en edad, en fin, de la pubertad y mayor, si no tiene relaciones, eso se va acumulando en una bolsita que se llaman las vesículas seminales. Llega un momento en que esa bolsita tiene una capacidad, se va inflando, lleno de líquido, y si tiene relaciones sexuales, pues eyacula y punto, se desahoga, ¿no?, como se decimos, pero si no, pues de noche, espontáneamente, pues a lo mejor eyacula y mancha el calzoncillo. Pero si no eyacula de noche, tiene una necesidad de que eso salga, tiene necesidad de, o de tener relaciones, o se masturba. Y se masturba, eyacula y se relaja. Porque es que si no, tiene una opresión en la parte baja, en la parte baja del vientre, debido a que esas bolsitas están llenas de semen, y eso tiene que salir. Ya sea médico, ya sea albañil, ya sea cura, ya sea el papa, ya sea obispo, me da igual. Esto tiene que salir. Entonces, eso sale, es sí, ya digo. Pero que no tiene nada que ver con el cáncer de próstata, ¿no? No, es decir, son cosas naturales. Entonces, si te masturbes o tengas relaciones, es lo mismo. Mm. Una masturbación es como un coito, pero eso manualmente. Es decir, en el coito lo que hace es un frotamiento que sale, eyacula. Pues la masturbación es lo mismo, pero a mano, porque no tiene actividad sexual con otra pareja. Pero es lo mismo que el coito. Una masturbación es igual que el coito, pero exterior es a mano y el coito es con relación sexual con otra pareja. Mm. Pero en las dos sale el semen y te desahogas. Te desahoga en el sentido de que esa bolsita que estaba ahí a presión llena de semen, pues tiene que salir, porque es que la mujer es diferente. La mujer ovula una vez al mes. Y es el momento de la ovulación cuando la mujer es cuando tiene mayor excitación sexual, que es por las hormonas. En el hombre es cuando las bolsitas están llenas de semen. Pues hay que dar esa aclaración también en torno a la pregunta que nos planteaba este oyente y que era la que cerraba el espacio del consultorio de la Escuela de Salud. Hasta aquí llegamos, Antonio. Algo más que nos quede por decir, sino agradecerte, como siempre, que nos hayas atendido. Sí. Referente al trístico, decir que el texto del trístico lo he escrito yo, pero yo lo único que he hecho es limitarme a apuntar lo que las personas a través de Radio Brique, de que yo he hablado con asociaciones cada vez que doy un taller, lo que he preguntado a los profesionales del centro de salud, médicos, enfermeros, celadores, administrativos, la propia directora me pidió que dijera lo de la cita urgente, que no sea urgente, que no vayan a urgencias y que anulen las citas. En fin, la dirección de distrito también me dio ciertas indicaciones. Todo esto es una labor de todo el pueblo de Ubrique. Yo he elaborado, solamente me he limitado a escoger porque todo no cabía, lo que he considerado más interesante, que una labor de todos. Entonces, darle las gracias a todos, decir que, bueno, y por supuesto no puedo dejar de mencionar a Manuel Ramírez Ordóñez, que ha sido el que diseñado el trístico, mi opinión, por lo menos, y yo creo que todos los que lo han visto, ya lo han visto bastantes personas y entendidas, es precioso, muy bien. Es decir, es diferente verlo en internet, en la página del ordenador, que es bonito, a verlo la calidad del papel y lo bien. Esto crea Imper, que es la impresora, la empresa imprenta que lo ha editado, que lo ha impreso, pues ha puesto un precio muy especial, porque sabe que esto es para todo el pueblo, así que darle las muchas gracias a Diego, en fin, que lleva la cuestión de Crea Imper, y en fin, a toda la empresa en conjunto, porque la verdad es un trístico precioso y un precio, la verdad, y por supuesto, la Concejalía de Salud, con Virginia, Isabel Gómez, la alcaldesa, y Manuel, que lo estuve comentando el trístico, pidiéndole opiniones, y me dijeron que, tanto en el trístico como, en fin, a otras actividades que estén dentro de su mano, de información, de colaboración, para la promoción a la salud en Ubrique, contar con ellos. Sí, el trístico lo paga el ayuntamiento a través de la Concejalía de Salud y con el visto bueno de la alcaldesa y de los demás. Y también el taller de mañana en La Vega, a las 6 de la tarde, pues los maniquíes, la alfombrilla para acostarse y hacer la reanimación, todo eso, la Concejalía de Salud, Virginia, pues sin problema ninguno, pues contacta con los diversos equipos del ayuntamiento para que estén allí todo este material y en fin, decir que, ya digo, repetir, que el tríptico es para que esté en cada casa, en cada domicilio de Ubrique, de los ubriqueños. Un libro, es un tríptico muy cortito y que con letra bastante grande, suficiente para que se pueda leer, con teléfonos de farmacias, policía, guardia civil, bomberos, los taxis, centros de salud, los cuatro teléfonos que hay, los hospitales, las emergencias, e información adicional que hace ante una urgencia, cómo pedir cita, en fin. Yo creo que la labor que ha hecho todos los ubriqueños, y quien quiera colaborar en su distribución para que llegue a todos los hogares, ya digo, en las farmacias, en las librerías, a través de las empresas, o pidiéndolo directamente en la Biblioteca Pública Municipal, que también colabora, pidiéndole allí los trícolos, lo voy a dejar allí también, para si alguien lo quiere repartir en su barrio, en su bloque de vecinos, lo que sea, o dárselo a sus familiares, pues lo pueden recoger. Y ya digo, yo es un trístico elaborado por todos los ubriqueños, autoridades sanitarias, ayuntamiento, y ya digo, yo he sido simplemente el recopilador y el diseño de Manuel Ramírez Ordóñez, que le va a gustar a todo el mundo, con una foto preciosa de los 9 caños, que es muy representativa de Ubrique, como otros tantos, pero no podíamos poner fotos de todo, y me recordaba porque, según me han comentado a mí, en los 9 caños antiguamente se ponían las sandías a remojar en verano, ya hoy día eso no, allí se reunía mucho ubriqueño, y yo creo, y además, y todos los visitantes que lo ven les encanta, y además está muy bien cuidado el manantial con la zona adjunta, el ayuntamiento la cuida muy bien, y yo creo que es un trístico que le va a gustar a todo el mundo. También se está repartiendo, hoy lo he repartido en el Hotel Ocurri, esta tarde lo repartiré en el Hotel de los Melli, porque los visitantes a Ubrique que se alojan en estos hoteles, pues al menos tienen interés en consultar un servicio sanitario y se lo pueden facilitar. Es decir, los dos hoteles, bueno, hoy lo he repartido al Hotel Ocurri sin problema, y el Hotel de los Melli, en fin, una gran amistad, y le envío un cordial saludo, y esta tarde, como siempre, iremos a tomar un cafelito allí, pues también seguro que estará muy interesado en ello. Uh-huh. Pues con toda esa información nos vamos a quedar en la Escuela de Salud hoy, en la mañana de Radio Ubrique, en la jornada de este miércoles. Antonio, muchísimas gracias, como siempre. Hasta el próximo día.